crecen admirables. El consejero sonrió fuerte. Pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento es tú. Porque tú me has dado. gracias por la vida. Levantas tus manos al cielo. Si tú crees lo que dice este canto, Él te ha dado la vida, Él te ha dado el existir, y Él permitió de estar reunidos en este lugar. Levanta tus manos, abre tu corazón. Gracias. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado.